amaba. Yo tan solo a ti te amaba. Con un tonto te creía y tú me engañabas. Nunca me amaste. Yeah. Y para los amigos del Plácido. Y es que por fin de ti me olvidé, quiero salir a divertirme. Y es que por fin de ti me olvidé, voy a salir a divertirme. ¿Cómo voy la familia? Para Esteban, Ariel y Papón Cabrera. Y para la gente de San Lorenzo con cariño. Tú dijiste que me amabas, tú dijiste que me amabas, pero mentías, tú te burlabas. Amaba, como un tonto te creía y tú me engañabas, nunca me amaste. Y que por